El domingo se enterró el cuerpo de Santiago Maldonado en su pueblo natal de 25 de Mayo, en la provincia de Buenos Aires. En su caso, la causa penal exige la investigación de su desaparición forzada seguida de muerte. Desde Bariloche, Sonia Ivanov, abogada especialista en derecho indígena, destacó que el juez Villanueva le negó a la abogada de la comunidad, Natalia Araya, sobre la existencia de otros detenidos. Finalmente se confirmó que hubo dos detenidos testigos que fueron trasladados en la madrugada del domingo desde la LOF a la Policía de Seguridad Aeroportuaria de Bariloche. Fueron golpeados, los tuvieron incomunicados. Ellos son Fausto John Esuala y Lautaro González. En la PCA hablé yo por teléfono, se encuentra Fausto, Fausto John Esuala y Alejandro, que es Lautaro Alejandro González, en calidad de incomunicados dispuesto por el juez federal de Villanueva. Por lo que tengo entendido, ellos a su vez serían testigos presenciales de cómo murió el Lamien Rafael. Son testigos claves, son mapuches. Me parece que esta situación de que Villanueva los tenga en calidad de incomunicados, cuando a la 1 de la mañana le negó a la abogada que había detenidos, que no había, ¿detenidos en qué? ¿Por usurpación? ¿Por flagrancia? Cuando en realidad aquí vamos a necesitar saber cómo fueron las circunstancias, quién ordenó este enfrentamiento, por qué a Rafael lo mataron. ¿Quiénes estaban con él? Hay que salir a decir, desenmascarar esta situación judicial que están queriendo hacer. El Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich expresó en un comunicado que lamentaba lo sucedido, pero consideraba que en esa oportunidad no se trató de un grupo de protesta o de reivindicación, sino de una metodología de violencia armada, inadmisible con la democracia y el Estado de Derecho. En la misma línea se pronunció Alberto Beretilnek, el gobernador de Río Negro, en el canal TN. Los dirigentes que niegan a la Argentina como país, que niegan al Estado argentino, que niegan la Constitución y las leyes del Estado argentino. Por lo tanto, ese es el límite, de que un grupo de personas que ponga en discusión toda la estructura jurídica del Estado argentino, me parece que ese es el límite. Obviamente que el Estado lo que tiene que responder es con la legalidad, con la Constitución, con las leyes y también con la firmeza que una situación de estas características tiene, ¿no? Rafael Nahuel no murió en un enfrentamiento. Una bala 9 milímetros lo alcanzó de espalda. Las fuerzas represivas del Estado fusilaron al joven mapuche. El Estado es responsable. Alejandro Palmas, del colectivo Al Margen de Bariloche, contaba quién era Rafael. Rafael es un pibe así joven, que anda ahí en los 22 años, que participaba de un espacio que tenemos nosotros, que somos una organización social en un barrio muy humilde de Bariloche, del Alto, como se le dice acá, que es el barrio Nahuel Hue. Él era parte de esta propuesta nuestra, que tiene que ver más que nada con la formación sociolaboral. Nosotros llevamos adelante un emprendimiento de carpintería productiva para que los pibes le puedan encontrar una vuelta, una salida a la situación acá de los barrios Bariloche, que son muy, muy difíciles. Y bueno, estamos ahí en el barrio, compartimos el almuerzo, también hacemos talleres de música, telar mapuche, boxeo, y los pibes transitan este espacio. El Rafa era uno de ellos. Este año y los otros años anteriores habíamos logrado ir a esquiar al Cerro Catedral. Él era una actividad del esquí que le fascinaba. Esas cosas que a nosotros no nos hacía pensar, porque si él hubiera tenido oportunidades, tranquilamente podría haber sido instructor de esquí o algo de eso. Pero bueno, los pibes guardes no tienen esas posibilidades de llegar a esos lugares. Y bueno, era un pibe propositivo, siempre con una sonrisa, colaboraba con todo ahí, con el resto de los chicos, siempre que yo había hecho herrería también en tiempo atrás en los talleres de la Ceronar. Un pibe de barrio común que andaba con otros amigos, qué sé yo. Un pibe bien de barrio, que de origen mapuche, que a diferencia de los otros pibes, sentía cierto orgullo de ser mapuche, no se avergonzaba de su apellido, sabía lo que era una prerrogativa, sabía lo que era, sus familiares son autoridades del pueblo mapuche, su tía, su prima, entonces bueno, tenía ese costado también de se estaba como empezando a reconocer como mapuche y empezando a reconocerse en cuál es la historia del pueblo mapuche y nada, eso iba a ser siempre mucho mejor que el destino que les deja acá la ciudad, los pibes en los barrios que quedan en la desocupación, en la marginación. Así que la verdad que cuando nosotros nos dijo que se iba para el campo, lo habíamos vivido con alegría. Las fuerzas represivas del Estado fusilaron con balas de plomo al joven mapuche. El Estado es responsable.